Tú eres mi vida, eres mi encanto y adoración. No te me vayas, no seas maldita, ven que te quiero, tú eres mi sol. Ay, Norita, tú eres mi sol. Ay, Norita, tú eres mi sol. Ay, Norita, tú eres mi sol. Ay, Norita, tú eres mi sol. Si tú me dejas, no sé qué haría al verme solo sin tu querer. Sin ver tu linda cara de diosa, creo de pena me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay, Norita, me moriré. Si tú me dejas, no sé qué haría al verme solo sin tu querer. Sin ver tu linda cara de diosa, creo de pena me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay, Norita, me moriré. Ay,